En Facebook, Mar en Coche. En Instagram, @marencoche887. En Twitter, @marencoche887. Cartas, marencoche@gmail.com. marencoche.wordpress.com. Y ayer seguramente lo habrás visto porque circuló en redes sociales y también en la televisión una publicidad del Mundial de Rusia realizada por el canal TIC Sports, el canal que justamente transmitirá la mitad de los partidos del Mundial de Rusia en nuestro país. Tuvo que levantar su video de 1:40 donde parodiaba y ridiculizaba, entre otras cosas, la persecución a homosexuales en el país anfitrión de la Copa del Mundo. Al poco tiempo de haber sido emitido, las redes sociales se llenaron de posteos y de tweets criticando y repudiando este material, que además también fue denunciado en YouTube. El video tiene distintos niveles de análisis y diferentes aristas. Obviamente estamos en condición de decir que, por consenso en esta mesa, repudiamos absolutamente la manifestación que se ha hecho a partir de este video publicado y producido por el canal TIC Sports. Y alguien que también es una voz que se ha levantado cuando pudo ver este material es nuestro compañero y amigo periodista, escritor, integrante del Baído, activista, Gustavo Pecoraro. Hola Gus, aquí Maru, Norman y Anuka en la mesa. Hola Maru, Norman y Anuka en la mesa. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Peco? Bien, bien, acá estoy tomando un poco de sol, que no sabía que volvía al sol, pensé que quedábamos enterrados en una especie de neblina para toda la vida. No, podemos decir que siempre que llovió paró, creo que estuvimos al borde de no poder decirlo, pero salió el sol. Salió el sol. Peco, estuviste viendo obviamente el video este, la publicidad de TIC Sports, y vimos también algunos de tus comentarios en función de esto, y nos parecía más que interesante poder conversar con vos esta mañana en relación a este tema. Sí, bueno, primero decir que el tema de la persecución al colectivo LGTBI, específicamente a los homosexuales dentro de Rusia, Chechenia, Ucrania y otros países del este, es algo que yo vengo denunciando, que venimos denunciando un montón de gente en este país, ya desde la visita que Putin hizo hace como 4 años, 3 años, no recuerdo bien, en la embajada, después cuando fueron la información de que había campos de concentración en Chechenia. O sea, esto es algo que viene, no es de ahora, de que salió de la nada para denunciar, porque es algo que estamos hablando del Mundial, entonces vamos a denunciar a Rusia. Punto uno. Punto dos, este Mundial es realmente el Mundial de la homofobia. O sea, quien calla que se va a generar un negocio billonario y donde la selección de fútbol de nuestro país va a visitar un país donde los homosexuales son perseguidos, me parece que está siendo cómplice de esa persecución. Al calor de esto, TIC Sports hace, desde mi punto de vista, ¿no? Hay otra gente que plantea que, bueno, no, de esta manera la gente sabe que se persigue a los homosexuales, etcétera, varias excusas. Yo creo que es un video repugnante. Como bien dijiste, hay muchas aristas para analizarlo. El primero y fundamental es qué quisieron decir. Porque ni siquiera, primero, si quieren reivindicar la libertad que vivimos, entre comillas, ¿no? La libertad que vivimos en nuestro país, las sexualidades diversas, el amor entre homosexuales, el goce, el placer, la forma de deseo, no lo hicieron. Porque todas las imágenes refieren a varones heterosexuales en actitudes normales de partidos de fútbol de heterosexuales. Sí, que incluso mire ahí. Incluso, digamos, llegás al final del video y pareciera que el final sería: ojo que no somos putos, ¿eh? No, y además acentuando el Putin. Claro. Punto uno. Quien mire en esas imágenes, en esa cotidianeidad de una cancha de fútbol, el placer homosexual, el deseo homosexual, está con el culo con preguntas, como se dice en el barrio, ¿no? Porque ahí no hay deseo homosexual. El deseo homosexual está en los homosexuales. No hay una sola imagen de homosexuales o de varones gays en todo el video. Y todo el video es una es una mascarada de burla muy ochentera. Yo pensaba que, no sé, polémica, el guión de Polémica en el Bar comparado con este video lo escribió Judith Butler, más o menos, porque entre otras cosas se burlan de si un hombre llora por un hombre, se burlan si un hombre se arrodilla delante de un hombre, se burlan el famoso gesto de vamos a coger con el dedito y el círculo. O sea, realmente es algo muy patético, muy antiguo, muy bizarro, y que si realmente querían demostrar algo que tiene que ver con la posibilidad que tenemos la gente, las personas LGTBI en nuestro país, de poder ir de la mano, de poder mostrar nuestra afectividad más o menos libremente, no lo hicieron. Y luego tampoco denuncian a Putin, porque hacen un bastardeo y una desvalorización de lo que ocurre en Rusia. O sea, en Rusia, en Chechenia, en Ucrania, matan a los homosexuales. Grupos fascistas los persiguen y los torturan, y en algunos casos los asesinan. Se sabe perfectamente, porque la Federación Rusa en el exilio lo dijo, que las familias chechenas, ante la vergüenza, entre comillas, de tener un hijo homosexual, son ellos mismos quienes los ejecutan. Entonces, tampoco hacen una denuncia contra Putin. Hacen un sketch de revista porteña de los años 80 o 70, que podría protagonizar perfectamente Tristán o Jorge Corona, y me parece que 2018 es vergonzoso que ocurra eso en el canal que va a ser uno de los canales oficiales, ¿no? Y hipotéticamente el que va a defender toda la mística que hay alrededor del fútbol. Sí, Peco, vos decías ahí bien que había como distintos análisis, ¿no? Y distintos niveles para analizar, partiendo ya desde que TIC es el canal más machista, homofóbico, ¿no? No vemos tampoco ninguna mujer representada en el canal de TIC Sport, que es históricamente quien el que visibiliza los partidos de fútbol masculino. Pero yo me quedé con una imagen también de esa publicidad, que es la de Poncio, ¿no? Poncio en el partido en que tiene hemorroides y ellos... Bueno, no, eso es tremendo. ¿No? Los hombres nos rompemos todos por otros hombres, y hacia dónde llevan la sexualidad, ¿no? No, eso es tremendo, pero hay varias cosas. Por eso te digo que las aristas para es una clase de homofobia en prime time de parte de unos machirulos, además, ignorantes y conscientemente homofóbicos. Son los que hacen la broma en el vestuario de me miró porque sos puto. ¿Entendés? Son esos los creativos que cobraron 3 millones de pesos para hacer esa publicidad, y que además son tan cobardes, vamos a utilizar un término futbolero, se fueron al pasto porque ni siquiera lo levantaron y no dieron una sola explicación. Eso me dio para denunciar, no solo en las redes los males, realmente fue una catarata de denuncia, porque era tan vulgar que era indefendible, sino que es para denunciar porque es como una especie de decálogo de homofobia, ¿no? Lo de Poncio, lo de el chico este fanático que se arrodilla delante de Messi, que lo que está haciendo es adorando a un jugador de fútbol. Ahí el que ve que ese chico, no sé, le quiere hacer una felatio a Messi, realmente tiene problemitas. ¿Entendés? Es como si dijeran, los homosexuales, los gays, estamos lo que hacemos, cazamos heterosexuales. ¿No? Vamos por la vida cazando con Z, ¿no? Cazando heterosexuales, y ojito de compartir un vestuario con un homosexual, ojito de compartir, no sé, un colectivo medio apretado con un homosexual. Porque además es contagioso, dicen. Bueno, no, eso ya lo dejaba para el final, ¿no? Eso ya, usted dice que somos enfermos, bueno, sí, es contagioso. Contagiamos, obvio. Entonces, realmente yo... A mí me lo pasaste vos. Sí. Y yo lo vi y dije, un momento, paro todo lo que tengo que hacer para verlo y analizarlo y salir a defender. Estuvo muy bien la Fundación Westbeth con el comentario, o sea, que realmente ahí hay una un análisis un poco más extenso que pudieron hacer, pero ni siquiera lo que yo digo es, ni siquiera lo levantás y no decís, bueno, nos equivocamos, no sé qué. Se fue al mazo. O sea, ¿entendés? Es como arrojar gas pimienta y decir, yo no fui. Gustavo, ¿sentís que este tipo de publicidad, de spots publicitarios, un poco no ayudan a que los jugadores se digan abiertamente sobre su sexualidad por el temor que tienen por sus propios compañeros o equipos rivales o por la misma hinchada y ahora por los mismos spots publicitarios? Mira, no ayuda en base a... No ayuda porque... Por las características de la cabeza que hay en todo lo que significa el fútbol, ¿no? Que cuando aparece, cuando sabemos perfectamente, quienes alguna vez estuvimos metidos medios en este, en el análisis del ambiente del fútbol, que hubo situaciones de relaciones de pareja de homosexuales que fueron separadas directamente. O sea, no se permite que el fútbol, entre comillas, se contamine con lo homosexual, con lo gay. Y lo mismo sucede con el tema del fútbol femenino, ¿no? Que eso lo puede explicar muchísimo mejor a Nuca. Pero lo peor, Norman, lo que yo veo que es peor, es que nosotros como selección nacional, si realmente, digo, porque la selección nacional no representa solo a los heterosexuales, a los varones heterosexuales, o a los varones heterosexuales misóginos y machistas. Hipotéticamente tendría que, alegrar o representar, porque para eso está, a toda la gente que le gusta el fútbol, y la gente que le gusta el fútbol es bien diversa. La selección argentina tendría que llevar bajo el escudo de la AFA una bandera del orgullo gay, para ir a del orgullo LGTBI para ir a Rusia, para demostrar de dónde venimos, porque si no todo es un verso. Explico. Lo que pasa es que hay todo un entramado político futbolístico, porque muy pocas, o sea, si vos haces un relevamiento, yo no sé cuántos políticos o políticas salieron a hablar de este tema. Puedo contarlo con los dedos de la mano. Yo no tengo conocimiento personalmente de ninguno. No he visto declaraciones. Yo no, de políticos y políticas no he visto a ninguno repudiar todavía este video. Sí he leído algo en La Izquierda de Diario. Uh-huh. Pero bueno, digo, no escuché a... No voy a nombrar a ninguno porque si no me van a decir que soy del otro. Entonces, pero no escuché a nadie. De los que después, ¿no? O de las que después hablan de la diversidad, o nombran a Luana Berkin. Claro. Porque para llenarse la boca de nombres de quienes no están, enseguida se llenan la boca. Pero cuando hay que ir a los papeles, siempre al final somos las personas LGTBI y nuestros aliados quienes salimos a defendernos. Que eso también es una cuestión, ¿no? Porque en muchos casos en las redes sociales se suscitó un debate sobre ustedes son unos censuradores. O sea, no entendiendo nada. La imagen de Pozzi es tremenda. Es tremenda. Tremenda por él, sí. Además. Y mezcla todo. Es como si todos los que nos gusta que nos penetren, sangramos y por eso sufrimos. Realmente locos. Peco. O sea, realmente los creativos están totalmente locos. Peco, te escucho, digamos, repasar todo lo que implica y estos niveles de análisis que le estamos imprimiendo de alguna manera a este video, a este spot publicitario de Teisa Sports. Y, digamos, empezaste por polémica en el VAR. Seguimos por alguno de otros cómicos, entre comillas, que tienden, digamos, a que el humor tenga que ver con la violencia contra homosexuales, travestis, trans, lesbianas. Pienso en el contexto desde hace un tiempito que venimos viviendo, pienso en diferentes nombres que en algunos casos, digamos, se encuentran atravesando procesos judiciales como Joe Lemon, Marian Gómez, Iggy, justamente, y nuestra propia compañera Sofía, quien fue golpeada en tres oportunidades en las calles acá en el barrio de Almagro, solo por el hecho de ser lesbiana. Este tipo de spots publicitarios, este tipo de imágenes que se va imprimiendo en los medios de comunicación, se va armando como un clima actual, no quisiera decir de época porque todavía no estamos en condiciones de decirlo, pero tristemente tenemos que decir que sí, que me parece que hay un contexto en el cual hay ciertas formas de violencia que se están dando contra personas lesbianas, trans, travestis, homosexuales. ¿Cómo lo lees eso? Yo en el 2012, cuando aún colaboraba con el suplemento Soy, y 2012 o el 2011, no sé, cuando Bergoglio fue nombrado Papa, escribí una nota que se llamaba A la derecha de la pantalla, donde planteaba que fue después del 2012, pues ya se había aprobado la ley de identidad de género, donde planteaba que luego de el éxtasis de las leyes de matrimonio igualitario en varios países y luego de la aprobación de nuestra ley de identidad de género, los sectores conservadores, que son un montón, no son solamente los que creemos que son conservadores, se reorganizaban e iban a hacer una contraofensiva. Eso está escrito en página 12, por mí, donde el DT, así lo llamaba yo, de todo ese equipo, estaba en el Vaticano y se llamaba Francisco I. 2012, son 6 años. La contraofensiva conservadora es clara y concreta. Y la contraofensiva conservadora no es a través de las leyes, porque las leyes no las pudieron tocar. Es a través de la cultura y de la sociedad. La cultura tiene que ver con estos spots publicitarios. La cultura tiene que ver con estos hechos de violencia hacia nuestro colectivo que simbolizan, porque lo peor es, lo que hacen es que simbolizan un enfrentamiento directo con las políticas públicas que tenemos en nuestra ciudad. Es como una especie de, bueno, acá estamos todavía. No nos vencieron con sus leyes diversas y su política pública LGTBI ni nada. Acá estamos y te la juzgamos. Y creo que tiene que ver, yo lo planteaba ayer en una radio, creo que tiene que ver mucho con una cosa de la inmediatez que ha sucedido y con todo este entramado donde no se sabe quién es tu aliado y las estrategias, ¿no? Porque a veces cuando uno levanta la voz en contra del Papa saltan otros compañeros súper leales, defendiéndolo, ¿no? Uh-huh. No, es la pata progresiva, él nos va a ayudar, tenés que pensar en que él es un aliado para luchar contra el neoliberalismo. Bueno, tengo mis serias dudas con eso. Directamente no lo creo. Entonces encontrás gente como Juan Grabois, que es un tipo que está luchando junto a los trabajadores y las trabajadoras en la calle, que después de repente sale a hablar del en contra de la despenalización del aborto. Y eso sucede, son las contradicciones que hay en todos los sectores. Entonces, de esas contradicciones se alimenta el odio contra las personas LGTBI y esta especie de revanchismo y de atrevimiento también a hacer cosas que en otro momento no lo hubiesen hecho. En el 2010, 2011, cuando estallaban las victorias del colectivo LGTBI. Estas cosas no podían suceder, no sucedían. Y hoy suceden porque hay todo un proceso que se viene generando, que no es a partir de 2015. Ese es el error, creer que es a partir de 2015. Esto viene desde que el Papa asumió y que el Papa, o sea, hasta ahora, bla, bla, blita con respecto al colectivo LGTBI. Que la teoría de la ideología de género, que o sea, la doctrina católica sigue al pie de la letra. Digo, aliado será para alguna cosa puntual, específica, para Gustavo Vera y Juan Grabois. Peco, cuando decís Bergoglio, estamos hablando obviamente de la figura del Papa, trasciende, digamos, Argentina, y la verdad que no dejo de pensar en la persecución también en Brasil. Digo, han asesinado referentes LGTBI en Brasil, por ejemplo. Sí, yo no escuché nada decir del asesinato de Marielle Franco, claro, al Papa Francisco. Ahora acaban de asesinar a una activista no binaria también, sí, en Brasil. Digo, no es una cosa que... Por eso hay que analizarlo... Por eso yo entiendo que a veces la coyuntura nos lleva a creer que tal es malo o tal es bueno. Hay que analizarlo un poco. Yo trato de analizar siempre... Ese es mi gen trotskista que me quedó, internacionalista, internacionalmente la situación. Y no desde un punto fijo, sino desde un punto para atrás y de un punto para adelante. O sea, en ese sentido, creo que toda esta el caso de Mariana Gómez, el caso de Iggy, el caso de Joe Lemón, también tienen que ver con el asesinato del travesticidio de Diana Zacayán. Y también tienen que ver con el asesinato de Pepa Gaitán. Porque es como son como pasitos que hace la contraofensiva, porque O sea, nosotros seguimos teniendo enemigos. El colectivo LGTBI sigue teniendo enemigas y enemigos. Lo vemos en el... No digo solo el colectivo LGTBI, también las causas sociales, ¿no? Lo vemos en el debate del aborto. O sea, yo como les digo... Yo como digo a veces, mejor que saquen al primer equipo, porque la verdad es que con esta besan los bebitos de plástico, la tienen complicada los que están en contra del aborto. Y acá sucede lo mismo. Putin es parte de la contraofensiva reaccionaria, pero no es él solo. Es Chechenia, es Ucrania, es Brasil. Es lo que sucede también en España, con muchas agresiones que siempre están amparadas en una especie como de status quo político, político-social, yo lo plantearía, donde envalentonan a toda esta gente, a todas estos movimientos contra derechos. Reitero, ponías el ejemplo de Brasil y yo digo, lo de Marielle Franco es una salvajada y al Papa no le escuché decir nada. ¿No? Esto lo voy a volver a cantar, la de Quilapayún, que dirá el Santo Padre que vive en Roma. Claro, ¿viste? Y después nos tenemos que tragar en medio del debate del aborto tipos como Juan Grabois u otros, o el padre Pepe, hablen en contra del aborto, de la despenalización. Entonces digo, bueno, analicemos todo más o menos, ¿viste? Bueno, como con más frialdad, no seamos tan pasionales para y tan determinantes para algunas cosas, ¿no? Yo la verdad que lo de ayer, yo tengo TDA en casa, no tengo cable, no, miro TDA porque tengo la antena cerca y tengo el puesto el C5N y lo miro Gustavo Silvestre. Gustavo Silvestre es el periodista que menos tiempo le ha dado menos tiempo al tema del aborto que Radio María. Claro, bueno, digo, ¿y es un aliado o no es un aliado? Y bueno, es un aliado para ciertas cosas. Es un tipo que se puede escuchar. Pero es un tipo que también hay que decirle, no aportás nada al respecto, porque estás todo ligado. Viste, cuando apareció el tema del debate del aborto, es una cortina de humo. Claro. Bueno, la cortina de humo para vos. Entre otras cosas, sos un chongo. Peco, a mí me gustaría que pudiéramos escuchar el testimonio de Natalia Saralegui, que es futbolista, que además es abogada, es integrante de Las Piqueteras, que también ayer analizaba los distintos niveles, hablando también de la persecución a las Pussy Riot, de las manifestaciones en la Embajada de Rusia acá en Argentina, y por otro lado también hablando de la invisibilización que vos mencionaste en un momento a las mujeres dentro de esta publicidad, que la única escena que se la ve es al final, alejada, en segundo plano, ¿no? Como ahora que entendimos lo que es el machismo, y si vos sos mujer y machista, sumate a esta publicidad, claro. Más o menos. Sí. Me gustaría ojo con ser lesbiana. Sí, me gustaría compartirla con vos, que lo escuches. Dale. Sea algo que cambie eso, necesitamos no normalizar que está todo bien, porque si no somos ciegas ante una realidad que es cada vez más fuerte y es cada vez más dura, porque no solamente uno no puede jugar a la pelota si es puto y por algo es condenado, sino que además resulta que para Teis Sports tampoco podemos jugar al fútbol las mujeres, porque en toda la publicidad no solo no aparecen mujeres viendo los partidos, sino que tampoco aparecen mujeres jugándolo, cuando la experiencia de este año es que las mujeres en la cancha la rompemos. Entonces me parece que en conclusión esta publicidad da un mensaje de cheque en blanco al lesbo-odio, a la homofobia, a la transfobia, que al mismo tiempo da un mensaje de que es un chiste la lucha y los ataques que sufren las personas que forman parte del colectivo LGBTQ y de la diversidad sexual, y a su vez un mensaje de que en el fútbol está todo bien, cuando lo que hay en el fútbol es una profunda discriminación hacia las personas que no son heterosexuales y en particular también hacia las mujeres. Bueno, ahí te compartíamos, sí, Peco, el testimonio de Natalia. Y más allá, a mí me pareció muy bien lo que ella dice, más allá de eso, acá lo que no se está diciendo es que lo que significa las políticas de Putin y los sectores conservadores no es algo festivo. Lo que significa son muertes, significan represiones a marchas, significan encarcelamientos, significan que un país como Rusia, que es potencia mundial, que está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con veto, y o sea, con veto permanente, se le ocurre perseguir a los homosexuales o reprimir una marcha de personas LGTBI y todo el mundo se calla la boca. Entonces, digo, lo que tiene de gravísimo todo esto es el desprecio hacia todas las víctimas de la represión por cuestiones de identidad de género, por cuestiones de identidad o por cuestiones de orientación sexual. Me parece que ahí es lo que es más grave de todo. Porque la burla del chongo ya la tenemos acostumbrada, lo que pasa es que nosotros nos hemos apropiado. Sos puto, sí, soy re puto. Súper puto. El más puto. Pero ante la muerte, ante el asesinato, ante la cárcel, ante la represión, ahí es donde me parece que hay un tema donde es más grave este video de Teis Sport. Peco, no podemos obviarlo, están sonando las campanas detrás tuyo. Sí, creo que te están llamando desde el Vaticano. No, ahora me voy a confesar porque es pecado. Porque acabas de decir muchas veces que sos puto. Porque es muy súper. Y porque además el martes voy a estar en el debate del aborto hablando también. Escuché a Amanda y a Gabriela Borrelli, sé que estuvieron comentando eso. Me parece que hay que hablar desde muchos sectores también. Y hay que levantar la voz en eso. Por eso me llaman las campanas. Peco, te abrazamos mucho, te agradecemos mucho esta charla, este ratito de conversación con La Mar en Coche, y obviamente que seguiremos con mucha atención lo que suceda el martes, porque nos va a interesar y nos va a gustar verte allí en el Congreso dando tu perspectiva con relación al proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, y lamento mucho no poder estar el jueves, voy a estar en Mar del Plata con la película, con El Puto Inolvidable, en el festival contra la homolesbotransfobia que hacen ahí los compañeros y las compañeras de la tribu. ¡Qué agenda, Gustavo Pecoraro! Sí, yo soy muy una gorda calendaria. Increíble. Te mandamos un abrazo bien fuerte. Un abrazo grande.